Bueno, 10 de la mañana y 11 minutos, Hernán Salinas, ya estamos con Mario Bermúdez, con el periodista de Entre Ríos, con el que hemos conversado otras veces, y que nos decía que tenía novedades, nosotros así nos preparábamos, pero parece que hay más novedades todavía de las previstas. Hernán, ya te escucha aquí Bermúdez. Bueno, Mario, bienvenido, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo te va, Hernán? Compañeras ahí, compañeros en Radio Centenario y a toda la audiencia de la radio. Muy buenos días desde Gualeguaychú. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, recordemos para la audiencia que Mario forma parte de Radio Máxima FM de Gualeguaychú, bueno, del portal de Máxima, que hace muchos años es una radio amiga de nosotros, que hemos estado allá en sus estudios y que además integra la Asamblea Ambiental Ciudadana de Gualeguaychú, la preocupación por la defensa de los bienes naturales y la lucha contra UPM en principio, y como Bosnia y hoy como UPM actualmente. Y bueno, vamos a esas novedades, se han ido juntando a lo largo de estas semanas, de este comienzo de año, varios temas importantes del otro lado del río vinculado a UPM, Mario. Bueno, efectivamente, lo primero que debemos decir es que días atrás nosotros anunciamos que Argentina ha endurecido su postura ante Uruguay por la ampliación del polo químico de UPM en Fray Bentos. Ustedes saben que el gobierno uruguayo, a través de su canciller Francisco Bustillo, solicitó formalmente a nuestro país que se analizara la posibilidad de aprobar la ampliación de dos plantas químicas que suministran insumos en Fray Bentos, pero que también lo harán en relación con la futura pastera que se está construyendo a orillas del Río Negro, allí en Pueblo Centenario. Se trata de las plantas de Quemira y de Linde. Nuestro país respondió formalmente que toda la documentación técnica aportada por el Uruguay para este trámite preceptivo que está arreglado en el Estatuto del Río Uruguay es absoluta y totalmente incompleta y que no permite un análisis un análisis serio para avalar dichas ampliaciones. Y como consecuencia de esto, pedido a las autoridades uruguayas que antes de comenzar cualquier tipo de análisis presente cuatro documentos que nunca presentó. En primer lugar, el estudio de impacto ambiental original de ambas plantas, sus modificaciones o ampliaciones posteriores. La descripción de un estudio de impacto pormenorizado sobre el área de influencia del proyecto de ampliación en Fray Bentos. También un detalle pormenorizado de los efluentes líquidos de Quemira y de Linde que ingresan a la planta de tratamiento de la planta Orión. La planta Orión es la pastera de Bosnia y que luego son volcados al río Uruguay. Y también un estudio sobre las emisiones de cloro vinculadas a las emanaciones gaseosas a la atmósfera. Estas cuatro cuestiones, si Uruguay no las cumple, y les voy a decir que es improbable que por lo menos una de ellas la cumpla, lamentablemente se va a originar un conflicto que va a exceder a la Comisión Administradora del Río Uruguay. De hecho, creo que ya lo ha excedido, y esto pasará a ser tratado a nivel de cancilleres primero, después, si no hay acuerdo, pasará a los máximos niveles. Estoy refiriendo concretamente a ambos presidentes, Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, y si no hay acuerdo, ya saben cómo es el camino. Está en Holanda, en La Haya. Claro. Porque siempre ha sido especial la situación de estas empresas, ¿no? Respecto, porque todas las miradas se concentran en Bosnia, UPM, pero sobre estas empresas siempre se ha manejado en forma más oculta, digamos. Claro, bueno, hay un tema. Yo decía que había por lo menos algunos de los documentos que exige Argentina que va a ser muy difícil que Uruguay los pueda aportar. Y es concretamente el estudio de impacto ambiental original de estas dos plantas químicas, que viene siendo solicitado por las autoridades argentinas a Uruguay por lo menos desde 2013. Yo he visto documentos argentinos de el año 2013, por lo menos tres documentos, uno fechado el 17 de enero y dos posteriores del 27 y 30 de agosto de 2013, donde Argentina le exige a Uruguay que presente los estudios de impacto ambiental de estas dos plantas químicas que están instaladas ahí en la zona franca de Fray Bentos. Nunca Uruguay cumplimentó eso. Y la presunción que hay es que esa documentación no existe ni nunca existió. Y por lo tanto va a ser muy difícil que ahora se presente. Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que si esto fuese así, Argentina puede llegar a declarar que considera esas dos plantas químicas de carácter ilegal, porque no han cumplimentado la documentación necesaria previa a su autorización, más allá de lo que haya decidido la República Oriental del Uruguay. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque para que este tipo de instalaciones sean aprobadas, deben someterse al proceso que está estipulado en el Estatuto del Río Uruguay, en función del tratado que hay entre ambos países. Y voy a contar un detalle para que ustedes tengan en cuenta o puedan descifrar la magnitud del ocultamiento que ha habido aquí. Hay una de las plantas que se llama Linde, que no es nórdica, es de capitales alemanes, Linde. Bueno, ajá, esta planta comenzó a funcionar junto con Kemira y el resto de la pastera de Bosnia allá por 2005, si mal no recuerdo. Perdón, 2007. Bueno, Argentina conoció oficialmente o detectó oficialmente la presencia del INDE 3 años después de que estuviese funcionando. Esto para que se den una idea del ocultamiento que hubo en su momento sobre la construcción de esta planta química específica que es la del INDE. Así que este es uno de los temas que está en el tapete desde ya hace unas semanas. Argentina ya respondió y ahora hay 180 días fijados por el Estatuto del Río Uruguay para que esta cuestión se defina. El segundo tema es la reforma del digesto. Ustedes saben que a finales de diciembre de 2019 el digesto del Río Uruguay, que es una especie de reglamento de cómo se tiene que usar y aprovechar el Río Uruguay para no contaminarlo, fue reformado. Bueno, Argentina le ha respondido a la delegación uruguaya ante la CARU formalmente que quería o pretende una suspensión de esa reforma con fines de revisión del nuevo digesto. ¿Por qué? Y porque Argentina entiende que ahí se violan varios principios del derecho ambiental, entre ellos el de no progresividad de la norma. Es decir, si vos, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto, si aceptás como máxima que se puede arrojar fósforo a un nivel máximo, insisto, de 0,025 microgramos por litro de agua, después no lo podés llevar, cuando reformás la norma, a 1 o 2. Siempre tiene que ser menor a lo que vos tenés fijado originalmente. Es decir, en este caso debería ser menos de 0,025. Lo mismo pasa con muchos de los parámetros que fueron modificados. Entre ellos los de las temperaturas de los efluentes que se arrojan. Esto es un escándalo. Que después, ¿cuándo fueron modificados esos parámetros, esa reforma del digesto, Mario? En diciembre del 2019, concretamente 5 días antes de que Macri dejara la presidencia de la República Argentina. Los últimos meses de gobierno del Frente Amplio acá en Uruguay. Claro, efectivamente. Bueno, ahora, ¿qué hizo Uruguay con esta pretensión argentina? Dijo, muy bien, aceptamos que se discutan los puntos que Argentina plantee respecto de la reforma, pero no aceptamos la suspensión del digesto, del nuevo digesto, de este digesto que está vigente desde diciembre de 2019. A lo cual Argentina obviamente se opone y ahora se está preparando una respuesta por parte de la delegación argentina ante la CARU para ser presentada ante sus homólogos uruguayos y que puede también traer, digamos, o escalar en un peldaño más este conflicto. Porque Argentina considera que no suspender la vigencia del nuevo digesto favorece a que Bosnia siga contaminando el río Uruguay. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el Estatuto del Río Uruguay y el digesto establecen que para que el río Uruguay no se contamine, la temperatura de los efluentes debe ser como máximo de 30 grados. De 30 grados o menos. Claro. Hay un decreto del Poder Ejecutivo Uruguayo, que es el 253/79, que le autorizó a la DINAMA tolerar que los efluentes industriales que se vuelcan a los ríos, en este caso en el río Uruguay, pueda estar entre los 30 y los 37 grados. Con lo cual, acá hay un grave problema, porque ninguna norma interna, tanto de la Argentina como Uruguay, en este caso este decreto del año 79, pueden violar un tratado internacional, que es una norma superior, que es lo que está haciendo este decreto, que ha tenido muchísimas modificaciones durante estos últimos años. De hecho, nosotros tenemos actas, copias de actas de deliberaciones de la Comisión de Control de la Pastera Bosnia, que funciona en Fray Bentos, donde la propia empresa admite que en algunas ocasiones ha arrojado efluentes a 33, 34 y hasta 35 grados al río Uruguay. Esto está escrito, no es que es una elucubración, está escrito en actas esto. Mm. Es más, en el acta 27 del 22 de julio de 2014, en esa reunión de esa comisión, donde participa la empresa UPM, autoridades de Fray Bentos, concejales, y también gente de la CARU y de la DINAMA, el entonces presidente de la delegación uruguaya ante la CARU, Gastón Silverman, dijo que Argentina no presta acuerdo a esta cuestión de las temperaturas de los efluentes y las diferencias que tenemos son irreconciliables. Esto está dicho en dos ocasiones por este señor Gastón Silverman, un ex militar, creo, formó parte de la CARU hasta que terminó el gobierno del Frente Amplio. Claro. Concretamente son el acta 24 del 14 de marzo de 2013 y el acta 27 del 22 de julio de 2014. Estoy dando ejemplos, ¿no? Como para que tengan, se den cuenta de cómo es la situación. Esa comisión de control que mencionás, Mario, esa comisión de control está a la orden de la comisión administradora, de la CARU. No. Es un organismo que funciona en Fraiventos y únicamente está integrado por representantes de Uruguay. Es una comisión que se creó ahí en Uruguay para, se llama Comisión de Seguimiento de la Planta de Celulosa de Fraiventos. Bien, bien. Pero bueno, nosotros hemos accedido a documentos que normalmente no se publican mucho, pero los tenemos, sí. Claro. Bueno, y hay novedades ahora de una reunión a nivel del Ministerio de Ambiente de Argentina, ¿no?, que habrá con respecto al tema UPM Botnia. Efectivamente. Bueno, el tema es que en enero la Asamblea Ciudadana Ambiental se presentó, fue citada al Ministerio de Ambiente de la Nación para tratar diversos temas, algunos de ellos relacionados con estas cuestiones que acabo de comentar, pero también con la reinstalación de una estación medidora de emisiones atmosféricas de la planta de celulosa de Botnia. Esta estación originalmente estaba ubicada, para los que conocen Gualeguaychú y sus cercanías, en la zona del Ñandubaizal, que es una playa muy cercana a Gualeguaychú. Años atrás, ahí hubo un desperfecto, cayó un rayo, creo, que inutilizó ese equipamiento, que es un equipamiento que pertenece a la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE. Es un equipamiento muy sofisticado y muy costoso, y durante años eso quedó abandonado ahí, sin funcionar. Hace 2 años y medio, casi 3 años, la Asamblea Ciudadana Ambiental comenzó a exigir ante las autoridades nacionales la reparación y puesta en condiciones de esa estación y que se comenzara a funcionar una vez más. Bueno, lo que se pudo lograr después de muchísimas negociaciones, reuniones, fue que se reparara el equipo. Estamos hablando de un equipo que cuesta millones de dólares. Se reparó el equipo, pero se pudo establecer que había que cambiarlo de lugar porque el lugar más preciso para medir la pluma de los efluentes o de las emanaciones atmosféricas de la chimenea de Botnia, para que todo el mundo entienda, estaba ubicada en una escuela rural en la costa Uruguay Sur, a unos kilómetros más abajo de el Ñandubaizal, que es el lugar más preciso para este tipo de estaciones de poder medir las emanaciones atmosféricas tóxicas de la pastera. Bueno, todavía se reacondicionó el predio donde va a estar instalado, el equipo está instalado, el equipo está reparado, pero no está instalado. No se termina. ¿Es el único equipo que mide las emanaciones? Sí, es un equipo especial hecho para ese fin. Claro. Ese equipo, si bien está reparado y la instalación donde tiene que estar instalado ya está lista, todavía no está funcionando porque no se terminan de poner de acuerdo las autoridades nacionales, el Ministerio de Ambiente de nuestro país, y las autoridades provinciales de la provincia de Entre Ríos, que han puesto miles de trabas para que esto se concretara. Bueno, finalmente, la Asamblea en enero de este año hizo un planteo muy serio ante las autoridades nacionales para que esto se pusiera en marcha de inmediato o lo antes posible, y como consecuencia de esto hubo una reunión en la que participó la jefa de gabinete del ministro, Soledad Cantero. Como consecuencia, ayer a la tarde se nos comunicó formalmente que la semana próxima va a haber una reunión en el Ministerio de Ambiente de la Nación donde han sido convocados autoridades de la provincia de Entre Ríos, autoridades de la municipalidad de Gualeguaychú, y va a estar presente el subsecretario de Fiscalización y Recomposición del Ministerio de Ambiente de la Nación, Gerardo López Arrojo, y aparentemente va a empezar a definirse cómo se pone en marcha esta estación, que Bien. Va a permitir controlar de forma continua las emanaciones atmosféricas tóxicas, creemos nosotros, de esta Claro. pastera. Y esos datos, una vez analizados, van a ser puestos en conocimiento no solamente de las autoridades nacionales y provinciales, sino también a la Municipalidad de Gualeguaychú y a la Asamblea Ciudadana Ambiental. Pero eso posteriormente a el análisis y la interpretación de los datos que arrojen que arroje lo que toma o lo que mide esa estación. Bien, Mario, para redondear, entonces es importante esto que queda pendiente de qué pasa con esa reforma del digesto para el uso y aprovechamiento del río Uruguay, que fue modificado por la CARU a fines de 2019, sí. como decías, en el tramo final de los dos gobiernos anteriores de nuestros países. Argentina iría, la delegación argentina, con una postura firme de que se suspenda. Esto sería entonces que mantendría los niveles anteriores más limitados de qué temperatura pueden tener los efluentes de Botnia UPM. Claro, cualquier reforma que se haga sobre los parámetros tiene que respetar el principio de no progresividad de la norma. Es decir, si vos decís que la temperatura es máxima para arrojar efluentes industriales al río Uruguay es de 30 grados máximo, bueno, tenés que fijar un parámetro inferior como máximo, nunca superior. ¿Comprenden? Sí. Entonces, eso es lo mismo para cualquier... Miren, para que tengan una idea, se han modificado más del 85% de los parámetros que se miden en cada monitoreo que se hace en la planta de celulosa de Botnia. Y esto es intolerable, esto no se puede aceptar, porque viola no solamente el Tratado del Río Uruguay, el Estatuto, y va en contra del digesto, sino que además viola principios elementales del derecho ambiental reconocidos internacionalmente. Por lo tanto, la postura de Argentina, hasta donde nosotros conocemos, es firme en esto, han entendido por fin, le han hecho caso un poco a los planteos de la Asamblea, que no nos ha costado poco, porque venimos manteniendo reuniones en la CARU desde el mes de diciembre, hemos sido convocados, somos muy escuchados, toman nota de todo, y finalmente lo que está ocurriendo es producto también de esto que está haciendo la Asamblea con un acompañamiento, y esto hay que reconocerlo, de la Municipalidad de Gualeguaychú, en la cabeza del Intendente y su Secretario de Salud y Desarrollo Ambiental Sostenible, que han acompañado y apoyan esta postura que siempre ha venido sosteniendo la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú. Bien. Así que vamos a ver cómo termina esto respecto del digesto, porque se está esperando que la delegación argentina de la CARU responda a esta postura esgrimida por Uruguay de aceptar discutir parámetros, pero no suspender el digesto. Muy bien, temas muy importantes, Mario, que agradecemos que ustedes nos aporten con el seguimiento cercano que hacen a todo esto, mientras está en marcha además la segunda pastera de UPM en nuestro país, que también ha dado que hablar. Nosotros te agradecemos además el suministro de información permanente que nos hacen, y seguiremos en contacto, porque ahora se viene abril también, mes de una movilización histórica que el pueblo de Gualeguaychú ha encarado, con participación de uruguayos también. Así que seguimos conversando en cualquier momento, Mario. ¿Cómo no? Antes de despedirme, dos detalles finales. Sí. El primero es que el primero de marzo comenzó una serie de tareas de mantenimiento en Fray Bentos, en la zona del efluente de Botnia. Hace dos madrugadas, Gualeguaychú, entre la 1:30 y las 2:30 de la mañana, fue invadida por ese famoso olor nauseabundo, como de a huevo podrido. Sí. Fue invadida toda la ciudad, una cosa escandalosa. Esto se comunicó también a la CARU. Y otro de los, el último detalle, ya que vos mencionabas recién la construcción de la futura planta de celulosa a orillas del Río Negro, se están llevando a cabo por parte de la Argentina, con autorización de las autoridades uruguayas, el monitoreo para establecer la línea de base en la desembocadura del Río Negro en el Uruguay, que va a ser, digamos, la norma que se va a tener en cuenta una vez que comience a ser operativa esa pastera y comparar cómo estaba el río antes de que comience a funcionar la nueva pastera y cómo va a estar después o cómo estaría después de que entre en funcionamiento. Esto es clave. Bien. Tener una línea de base es clave. Muy importante también y aprender de lo que ha pasado en ese proceso con la primera pastera para estar atentos en esta segunda. Mario Bermúdez, desde Radio Máxima, muchas gracias como siempre por este contacto. Un abrazo a vos y a todo el pueblo hermano de Gualeguaychú. Hasta pronto. Bueno, un gran abrazo para todos ustedes y también quiero aprovechar para saludar, anticiparme al saludo del próximo lunes para todas las mujeres trabajadoras por su día internacional. A las mujeres hay que recordarlas todos los días, no solamente en el Día Internacional de la Mujer, pero bueno, es el día señalado y así lo hacemos. Déjame decirle a Mario que el lunes un conjunto de organizaciones está moviéndose por el tema del Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el tema medio ambiente en particular y todo lo que tiene que ver con esto está muy representado. Hablando de la Madre Tierra, hay un grupo acá, el taller medioambiental Delia Villalba, que lleva el nombre de Delia Villalba, esa mujer que para nosotros es un símbolo, ¿no? De la defensa en este tema. Es una de las cuatro grupos que convoca a este próximo lunes ir a la puerta de las escuelas, a las plazas, a donde se pueda, sin aglomeraciones, porque no se puede y demás, pero ir con un volante y llamar la atención sobre estos temas. Bueno, muy bien. Muchas felicitaciones a los que hacen estas iniciativas allí en Montevideo y supongo que también tendrá repercusión en todo Uruguay. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Igualmente.